¿Donaste, Lucía? Sí. ¿Qué donaste? Ropa, alimentos, no perecederos. ¿Cómo te llamas, Giselle? ¿De qué curso sos? Segunda o tercera. ¿De qué escuela? Rumania. ¿Por qué donaste? Porque había personas que lo necesitaban más. ¿Alguna vez atravesaste esta situación? No. ¿Y por qué te parece importante que la gente done? Porque no todos sufrimos las mismas cosas. ¿Como por ejemplo qué? No todos van a sufrir las inundaciones. No a todos se les cae el techo y no todos sufren de hambre todos los días.